Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Nuestro nuevo lema nos orienta hacia el desarrollo de liderazgo. ¿Quieres adquirir y formarte en las habilidades necesarias para ser un buen líder? El manual de liderazgo competente te llevará por ese camino. En cada una de las sesiones de tu club, al desempeñar un cargo, podrás focalizarte en cierta habilidad. A partir del día de hoy te presentaremos una serie de podcasts alrededor de cada uno de los proyectos del CL. Hemos invitado a participar en este proyecto a Laura Gómez y René Fager del Club TMX de la Ciudad de México. Hola, Laura. Hola, Juan Carlos. René, ¿cómo te va? Muy bien, Juan Carlos. Entusiasmado de apoyar a los socios del distrito con este proyecto. El día de hoy hablaremos de una de las habilidades más importantes a desarrollar como líder, la escucha. Laura, ¿nos puedes compartir tu punto de vista acerca de la importancia de escuchar para un líder? Claro que sí, Juan Carlos. Considero que en primer lugar, cualquier persona que dirija los esfuerzos de otros para el logro de un resultado debe conocer sus capacidades y entender qué es lo que cada uno puede aportar al proyecto. Eso solo puede lograrse siendo un buen escucha. Gracias, Laura. René, acerca de esto que nos comenta Laura, ¿cuáles serán los obstáculos más comunes a los que se enfrenta un líder para realmente conocer las necesidades de su equipo? Juan Carlos, considero que el primer obstáculo es la ausencia de humildad. Puede ser común que un jefe piense que lo sabe todo y por lo tanto no esté dispuesto a buscar la opinión de los demás. Exacto, o incluso que no lo tenga, como dices. La humildad para reconocer que alguien de su equipo puede aportar una idea que a él no se le había ocurrido y en sus paradigmas piense que eso solo puede restarle autoridad. Qué interesante, Laura. René, ¿qué recomendarías entonces a un jefe, presidente de club o líder de organización que se encuentre en esa situación que describe Laura? Pues humildad. Todos podemos aportar grandes ideas y eso no le resta autoridad al jefe. Más bien, le puede hacer ganar respeto por tener la capacidad de incorporar las mejores ideas de los demás en un proyecto común. Sin duda, la habilidad de escuchar con profundidad y no solo oír puede ser un diferenciador en el actuar de un líder. Si hay algo frustrante es no sentirse escuchado. Eso afecta en la motivación así como en el compromiso hacia una causa común. Muchas gracias, René. Podemos ver con claridad cómo afecta esto en la habilidad de liderazgo. Laura, ¿en qué roles del club consideras que es más crítica esta habilidad? Prácticamente en todos los roles. Sería imposible que hagas una buena evaluación si no le has dedicado toda tu atención a entender el mensaje del participante. Opino lo mismo. Me ha tocado escuchar una evaluación de proyecto y sorprenderme porque los comentarios que se ofrecen parecen tomados de un recetario general, pero que en realidad no escucharon lo que dijo el orador. Es cierto, René. Lo mismo puede suceder con un Toastmaster que está preocupado por la agenda y no hace transiciones adecuadas. Ello requiere extraer las mejores ideas expresadas por el orador anterior y hacer un puente hacia el nuevo, lo que requiere gran capacidad de escucha. Juan Carlos, ¿qué recomendaciones podrías hacernos para incrementar nuestra calidad de escucha? Lo primero que sugiero es apertura total. Tratar hasta donde te sea posible de hacer a un lado los prejuicios para brindar toda tu atención al mensaje del otro. ¿Y cómo puedes estar seguro de que has entendido lo correcto? Para ello, les recomiendo atreverse a preguntar. Toastmasters sugiere una forma muy interesante de evaluar proyectos en el que ustedes pueden cuestionar al orador para validar si lo que entendieron es lo correcto. Ejemplo, ¿cuál fue tu intención al narrar esa historia tan fuerte? ¿Consideras que lograste el objetivo que buscabas? Esa, coincido contigo, es la mejor forma de complementar tu entendimiento. Una buena pregunta, empática, sin juicios de valor. En el mismo caso que hablabas, lo que no deberías de hacer es preguntar, ¿cómo se te ocurrió narrar esa historia de tan mal gusto? Así es, René. Recomendamos entonces a todos los Toastmasters que practiquen la habilidad de escuchar dentro de las sesiones del club, como evaluadores de discurso, directores de temas, contador de muletillas o como evaluadores gramaticales. Nuestras recomendaciones son entonces: tener apertura total a las ideas de los demás, eliminar prejuicios y atreverse a preguntar de forma empática para validar el entendimiento. Tu club, área, división, distrito y comunidad en general requiere de habilidades como líder. Podcast 34 es una publicación enfocada a tu aprendizaje. Te sugerimos que entres a la página web de nuestro distrito, www.tmdistrito34.org, y nos hagas saber tus comentarios. Queremos conocer tus ideas, propuestas y sugerencias. Nos despedimos de ti, Laura Gómez, René Fager y Juan Carlos Camacho, vicegobernador de Educación y Capacitación del Distrito 34. Es un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos pronto.